loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. Put the gas away yet. En esta emisora ha muerto el locutor. Sonidos asesinos se han hecho con el control. Las malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no se respetan los oídos de nadie. Las paredes del estudio están llenas de sangre. Parece que la reina de mi corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a nuestros brazos. Déjate llevar. No tengas miedo, no te va a doler. Esperamos que recibas una dosis fatal y que tu cerebro deje de funcionar. Con cada orden crece tu adicción. Estás sintonizando Radio Cuca. No tenemos alas. Alguien nos las cortó mientras estábamos dormidos. Pero junto a ti aprenderé a volar de nuevo. Y dejaremos lejos, muy lejos el suelo. Juntos tú y yo vamos a hacer fuego para calentar la fría noche en la que estamos perdidos. Juntos tú y yo vamos a inventar palabras de amor. Palabras que nunca se habían oído antes. Quiero ser como un animal. Quiero escapar junto a ti de esta jaula. Coche se quema ante tu cuerpo, mientras suenan sonrisas al borde de la carretera, entre miradas furtivas y pasiones suicidas, él ya rompe el cristal y abre llagas en tu cuerpo, se excita con el olor de la gasolina mientras sus dientes brillan bajo las estrellas. Hay en sus ojos más fuego que en el infierno y te vuelve loco con solo mirarla. Su sonrisa recuerda heridas abiertas. Olvida tu suerte, pues abrazo te espera. Olvida tu suerte, porque ella te espera al borde de la carretera. Siento dolor, pero no me dejas gritar. No puedo gritar mientras buscas un sitio donde hacerme sangrar. Ya no me resisto, pues no tengo elección. Yo te doy mi sangre a cambio de tu amor. Sé que tal vez debería asustarme de ti, pero es que cuando quieres eres capaz de hacerme tan feliz. Me hace sentirme a un paso de la eternidad, noche tras noche, para siempre jamás. tus ojos me dicen déjame, déjame hacerte sangrar, quédate junto a mí para siempre. Hace una hermosa noche. Salgamos por ahí, divirtámonos. No obstante, has de saber que esto es peligroso. Algo se podría liar y entonces no podrías escapar. Mira la luna, está llena. Yo siento algo raro en mi piel. Este maldito pelo me está volviendo a crecer. Sí. semana llena y el pelo me crece. Mucho me temo que no lograrás escapar. ¿Cuántas veces te preguntas qué has hecho mal? ¿Cuántas veces las grandes mentiras se convierten en verdad? Cuando el sabor de tu sangre te está haciendo recordar, es cuando aparece tu instinto criminal. Cuando estás atrapado y no puedes escapar, cuando pienses en tu vida y en el futuro que te va a esperar, cuando te abres una herida y ya no sientes ningún mal, es entonces, sí, es entonces cuando aparece tu instinto, cuando aparece tu instinto criminal. We'll be right back. máquina funciona. Funciona bien. Siempre está engrasada. Conoce su poder. Siempre tiene hambre. Siempre quiere más. Todo lo devora a gran velocidad. Ahora ya lo sabes. Lo has conseguido. Ya lo sabes. Estoy perdido, enloquecido. Voy a pegar un salto al vacío. Sí, saltaré. Tras ella una violación, una niña descuartizada con la forma de una bonita flor. Miles de formas adopta tu rostro, esconden tu dolor, mientras el odio marca el ritmo al que late tu corazón, colgando al borde del abismo, perdiendo la razón. Un solo paso de la locura, un paso de convertirte en Dios. Viste las entrañas del mundo y el negro era su color. Ahora ya sabes que estamos solos, solos con el terror. Nunca luches contra monstruos. Conviértete en uno más. Porque si miras fijamente al abismo, su mirada te devorará. Estudio de Radio Cucaracha y no me quiero quedar aquí solo. Sé que te escondes en algún lugar. No tienes prisa, ¿eh? No te importa, no te importa esperar. Te siento dar vueltas a mi alrededor. Tu frío aliento estremece mi piel. Tu sabor es amargo. Tus besos son del sabor de la hiel. Estás en las montañas de la locura. Sobra cualquier otro comentario. Sobre mis párpados la abrasadora luz del sol. Amanecido de nuevo. Tengo miedo de abrir los ojos. Tengo miedo de ver lo que sé que voy a ver. Tengo miedo de contemplar el laberinto una vez más. Finalmente sé que debo hacerlo. Mantenerme en las tinieblas, como mucho podría conducirme a caer en el vil sueño, que ya no es mi aliado, ya no, no desde que el laberinto se apoderó también de él. Abro los ojos y contemplo por enésima vez el paisaje que me acompaña una y otra vez en mi eterno devenir, las paredes del laberinto. Son las mismas y a la vez distintas. Son las mismas entre las que amanecer tras amanecer me veo obligado a despertar, a incorporarme a una realidad que tiene mucho de sueño, tan oscura y macabra como solo puede ser una fantasía, y tan dolorosa como nada más puede ser la fría realidad. Son las mismas y a la vez distintas. Distintas para que jamás pueda acostumbrarme a ellas, para que jamás pueda aprender a cargar con el dolor que rezuman, para que día tras día deba enfrentarme a nuevas desesperanzas. Veo los caminos largos y eternos, veo cómo los corredores se cruzan unos con otros, cómo las puertas se abren y los huecos se cierran, cómo el laberinto se cierne sobre mí. Sé que debo caminar. No serviría de nada quedarme aquí quieto. Alguna vez lo he pensado. Sentarme y permanecer inmóvil, desafiando al laberinto, negándome a circular. ¿De qué serviría? Ya. Bien sé que debo circular. El sentido es el mismo desde siempre. El sentido es eterno. Hecho a andar, no sé si a izquierda o a derecha, no sé si hacia el norte o hacia el sur. Esos términos no tienen sentido en el laberinto. Aquí donde las reglas no existen y a la vez son tan firmes que ni la voluntad más férrea podría dejar de doblegarse a ellas. Doblo una de las muchas esquinas de piedra que es exactamente igual a todas las que ya he doblado, pero tan distinta que no sé a dónde me lleva. Avanzo por el corredor, subo por las escaleras que no ascienden, me hundo en el pozo. Camino, circulo, procuro no saltarme el eterno sentido de la circulación en el laberinto. Esa es la única norma, al igual que cada una de las otras normas es única. Recuerdo cuando entré en el laberinto, un momento que no existe, pues eternamente he estado en él. Recuerdo cómo me inculcaron las normas, cómo me instruyeron en la circulación. Lo prohibido está permitido en el eterno sentido de la circulación en el laberinto. Me repito esta frase una y otra vez en mi mente. Mis pensamientos se regodean en cada una de las palabras, de las sílabas que la conforman. Sé que nunca alcanzaré a comprender su significado. Por eso continúo intentándolo sin cesar. Tanto es mis sueños como mi caminar diario. Porque ese es el sentido de la circulación. Aquí en el laberinto. Reconozco este oscuro muro. Que es totalmente nuevo para mí, y me deslizo por el desconocido corredor que tantas veces he atravesado. Todo ello mientras pienso en esa norma prohibida, la única que se me permite seguir. Pienso en el sentido, en la circulación. Mi cansancio me hace caminar más rápido a medida que avanza el día, entre pozos, muros, corredores y escalones. Entre todos los elementos que conformen mi anárquica vida aquí, donde todo está prohibido. El día va muriendo mientras te cuento mi existir en la nada. Sí, sí, te estoy hablando a ti. Te cuento las normas prohibidas y permitidas del sentido de la circulación. Te cuento mi devenir en el laberinto. Te lo estoy contando a ti. De nuevo llega la noche y deberé dormir. Caer de nuevo en esos sueños que me muestran las imágenes del laberinto y sus historias eternas, tan cortas que no llego ni a saber de ellas. La negra noche llena mis pupilas y tengo miedo de cerrar los ojos. Temo abandonar el laberinto y hundirme en el sueño que me domine y que me hará perderme una vez más al mostrarme los caminos. Finalmente, sé que debo hacerlo. Mantenerme despierto no haría sino obligarme a caminar, a circular en el laberinto. Lo mismo que haré en tinieblas. Debo irme de ningún sitio a ninguna parte, pero no sin antes recordarte una vez más la regla del eterno sentido de la circulación en el laberinto. Aunque supongo que es estúpido recordártelo, porque tú también circulas. Sí, imbécil, siempre has circulado, circulas y circularás en el maldito laberinto. habitación de la circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. La madrugada, el miedo a soñar me hace abrir los ojos. Me hace abrir los ojos para contemplar distintas paredes, nuevos caminos por andar. Lo prohibido está permitido en el eterno sentido de la circulación en el laberinto. Es la circulación en el laberinto. Entre todas las agrupaciones musicales que a finales del siglo pasado se dedicaron a interpretar música punk en las provincias vascongadas, una mostró una especial querencia por el género de terror y también introdujo en ocasiones citas y guiños de grandes figuras de la filosofía y la literatura. Lo que has estado escuchando durante la última hora han sido ligeras desviaciones y en algún caso extrema, acompañado de las canciones de la mítica banda Vómito. Esto ha sido un capítulo menos de la serie de los capítulos prohibidos de Conentellado en Radio Cucaracha. Hasta la semana que viene.